acordate lo que le pasó al rey Salomón. Acordate lo que le pasó al rey David. Acordate lo que le pasó al rey Salomón. Por eso te digo que no lo intentes. Porque no voy a construir altar a tu Dios. Yo, sí. Y sabes que tú no vas a ser para mí. No vas a ser para mí. No lo intentes. Porque tú no eres como yo. Lo que necesitaba, lo que yo esperaba. Te digo que tú no eres como yo. Lo que necesitaba, lo que yo esperaba. Y sabes que tú no vas a ser para mí. Y sabes que tú no vas a ser para mí. Porque tú no eres como yo. Lo que necesitaba, lo que yo esperaba. Y sabes que tú no eres como yo. Lo que necesitaba, lo que yo esperaba. Porque yo busco a Celestia. No te quería mi compañía, por eso te garantía. Te digo que de por vida. Cuando vengo en esta canción, de noche y de día, Celestia y Manuel y Mar todos los días. Porque tú no vas a ser para mí. Ya sabes que tú no vas a ser para mí. Tú no vas a ser para mí. Ya sabes que tú no vas a ser para mí. Porque tú no eres como yo. Lo que necesitaba, lo que yo esperaba. Te digo que tú no eras como yo. Lo que necesitaba, lo que yo esperaba. Porque yo busco a Celestia y Manuel Ay para buscar mi Ay. Yo busco a Celestia y Manuel Ay para buscar mi Ay. Sabes que tú no vas a ser para mí. No vas a ser para mí. Así que no lo intentes. Porque no voy a construir un altar a tu Dios. No vas a ser para mí. No vas a ser para mí. Porque yo busco a Celestia y Manuel Ay para buscar mi Ay. Yo busco a Celestia y Manuel Ay para buscar mi Ay. Tú no vas a ser para mí. No vas a ser para mí. Por eso es que tú no eres como yo. Te digo que tú no eres como yo. Bombo Club, Maila.